equivoqué. Y estoy pagando, pagando, pagando mi culpa. Fue por otra mujer que estoy pasando, pasando, pasando amarguras. No pasará otra vez. Te lo aseguro, seguro, seguro, sin dudas. Porque fue una aventura, una locura de aquella noche mambeada, que al llegar la madrugada en otra almohada me desperté. No te vayas, mujer, no te vayas. Tengo amor de sobre la piel, en el alma. No te vayas, mujer, no te vayas. Tengo amor de sobre la piel y en el alma. Estoy dispuesto a pasarla, pasarla muy duro. Eres tú la mujer quien ha cambiado, cambiado, cambiado mi rumbo. Sabes, morena, que como tu amor en mi vida no habrá ninguno. Quédate con mi locura, con mi ternura en esta noche abrigada, que al llegar la madrugada en esta almohada te quiero ver. Mujer, no te vayas. Tengo amor de sobre la piel, en el alma. No te vayas, mujer, no te vayas. Tengo amor de sobre la piel y en el alma. Sobre la piel y en el alma. No te...